en México. En el año 2006, una voz femenina tomó fuerza. América del Valle Ramírez condujo un movimiento en las primeras horas después de la represión en San Salvador Atenco. Más de 10 años después, esta mujer sobrevive a la impunidad y resiste al despojo de la tierra y el agua. No queremos más atencos ensangrentados, dice Del Valle. Gabriela Godínez y Lucía Lagunes de Radio CIMAC nos traen este audio conmovedor. A más de 10 años de la represión en el municipio de San Salvador Atenco por órdenes del entonces gobernador del Estado de México y hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, nada está cerrado. Por el contrario, la reciente ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, conocida ya como la Ley Atenco, enciende la alerta por nuevas violaciones de derechos humanos. En esta historia, la presencia de las mujeres ha sido fundamental en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas el 3 y 4 de mayo de 2006. La hazaña se enfocó en una familia. La familia del líder Ignacio del Valle, todos vivieron la represión. En aquel año una voz femenina tomó fuerza. En ella recayó la responsabilidad de conducir un movimiento en las primeras horas después de la represión. Su nombre es América del Valle Ramírez. 10 años, esta operación policíaco-militar, que insisto, no fue un error ni una casualidad, fue una acción perfectamente organizada, orquestada. Lo que nosotros decimos y sostenemos es que no solo fue para dar un castigo ejemplar, un escarmiento a una organización, sino fue un escarmiento y un castigo ejemplar a todos los mexicanos que levantan la voz, a todos los mexicanos que están organizados, a todos los mexicanos que de algún modo estamos apelando a la transformación de nuestro país. Creemos que fue un trofeo que levantó Enrique Peña Nieto, un trofeo como Atenco, tan grande, que en ese momento, en momento además un contexto electoral donde se están decidiendo las piezas, quién van a colocar en la presidencia y quiénes van a ser los siguientes premiados, Enrique Peña Nieto lo que hace en realidad es levantar la mano, un trofeo para decirle a los dueños del dinero, aquí estoy, yo sí soy capaz de tener mano dura contra estos pueblos, contra aquellos que se oponen, sabiendo perfectamente que en los pueblos se levanta una resistencia cada vez mayor, en tanto existe el despojo y este crece en distintos pueblos del México. No hay que olvidar que hay que tener presente en México todos, todas. ¿Por qué? Porque desde el 2006 este agravio que nos cometen y que ya nunca más nos lo van a reparar con nada más que con el castigo a los culpables, a los violadores, a los asesinos, a los carceleros, a los torturadores, es un llamado de atención para todo el pueblo de México, es una alerta para todos, porque desde entonces la represión se abre a diestra y siniestra contra todos, contra todos. Ya no hay costos políticos para ellos, ya no hay un costo que les pese, ya no hay un costo a donde veamos a un secretario de gobernación o a un secretario de gobierno, a algún funcionario teniendo que renunciar por la vergüenza para no pasar la vergüenza que cometió. Ya no lo hay, al contrario, son premiados, son reciclados, se reciclan en otras funciones, conformando una mafia de impunidad en nuestro país y que más adelante los veremos en puestos como si fueran sus premios en realidad. Entonces, llevamos 10 años resistiendo y viviendo y sobreviviendo ante esta impunidad, luchando también por eso que generó todo este problema, que ha generado y que ha sido el origen principal de todo lo que nos ha estado ocurriendo, que el despojo por nuestras tierras a nuestras tierras, el despojo de nuestros recursos naturales como el agua, incluyendo el agua. En Atenco no solo defendemos la tierra, defendemos lo que hay en ella, y en ella hay agua, hay vida. No hay organización, no hay pueblo que no haya sido reprimido de manera brutal sin que haya un castigado, por ejemplo, no lo hay. Todos los represores siguen libres, siguen gobernando, siguen con puestos importantes y a los pueblos lo único que nos queda es resistir, resistir y resistir. Eso es lo único que tenemos como camino, así como la construcción, las alianzas, la unidad, la organización desde abajo, la organización honesta con trabajo político de concientización, y eso es una tarea que se nos queda para toda la vida. No sabemos si mañana vamos a ver los frutos. Lo que sí sabemos es que mientras sigamos vivos y estemos vivos, tenemos que seguir exigiendo y creyendo que sí es posible la transformación de nuestro país. No queremos más Ayotzinapas, no queremos más Atencos ensangrentados, no queremos más San Fernandos con asesinatos, no queremos Ciudad Juárez, no queremos un Ecatepec lleno de feminicidios que se extienda a todo el país. No, y si eso es un delito, si luchar por eso, contra eso es un delito, pues entonces ante este sistema, ante estos gobiernos neoliberales, ante estos sistemas bestiales que nos saquean, pues sí, somos unos desobedientes. desobedientes y vamos a delinquir, empuñando la esperanza y empuñando la honestidad y empuñando el trabajo con los de abajo. Vamos a delinquir como aquella hermosa obra de George Orwell, a donde el delito es ser feliz, el delito es tener esperanza. Así nosotros en este país, en este sistema. Somos delincuentes porque tenemos esperanza y porque creemos en lo justo y amamos lo justo y amamos la vida. A 10 años no olvidamos, no perdonamos. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Lucía Lagunes, Gabriela Godínez, Radio CIMAC.